Después de todas estas propuestas, Yera, ¿ya sabes qué vas a hacer esta noche? Pues lo cierto es, Carlos, que aún no me he decidido. Y no tengo muy claro lo que voy a hacer. Pero sí que tengo claro con quién lo voy a hacer. Con Ron Brugal. Ron Brugal, marca amiga de la casa. Con unos hielitos... y un chorrito de refresco. Nada mejor para calentar el ambiente. Siempre consumiendo de manera responsable. Por supuesto. Y es que ya se sabe. Todo comienza con un buen Ron Brugal. ¡Muévete para fiesta!